Vuelve los barriles de Radio Almaina. ¡Ay! Sábado 28 de octubre a partir de la 1 del mediodía en el Bar El Jergón, en la Cuesta del Realejo número 10. Tapas vegetarianas y veganas. Y bingo musical y bailable con Marlon Random. Venga, anímate, apoya los medios libres.